Hablando de clásicos, esto dice así, escuchá. Y seguimos con las palmitas bien arriba, che. Y a ver si cantamos todos juntos esto, que dice así, escuchá. Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío. Por aquello que un día fue mío y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama. Algo dentro de mí se derrama solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí. Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión. Y donde para no fracasar, y fue este amor. muchísimas gracias.